más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango, La Milonga, El Vals. Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Los vamos a acompañar con Libardo en una hora de tango dominical. Y el programa que hemos elaborado hoy va a llamar la atención, porque resolvimos, Libardo, traer nombres de mujeres o tangos homenaje a una mujer, ¿no es cierto? Es correcto. Y hay que entender y mirar que los argentinos, tanto los poetas, los letristas, interpretaron mucha música a la mujer, se inspiraron en ella, como también lo hicieron a su gran Buenos Aires y también a la vieja o a la mamá. Muy bien. ¿Y qué tal si para iniciar traemos un tango cuyo nombre es María? ¿Autores son? El maestro Aníbal Troilo. La letra le pertenece a Cátulo Castillo. Esta grabación se realizó para la RCA Víctor el 7 de mayo del año 1945, doctor Peláez. Y el primer invitado es un italiano, Alberto Marino, en la compañía de la orquesta de Aníbal Troilo en el tango María. Yeah. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, tu horizonte de sueños y un silencio de esperar, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre despeñida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rojo infeliz, si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la tarde gris. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Este cantante, su verdadero nombre era Vicente Alberto Marinaro Musso. Musso, un apellido de un futbolista, Roberto Musso, que vino a jugar al Deportes Tolima y al Cali. Pero bueno, la historia cuenta que Marino trabajó primero con una orquesta, la de Emilio Balcarce, y ahí utilizó un seudónimo, Alberto de Mari. Después aparece ya, como lo acabamos de escuchar, con la orquesta de Troilo. Libardo, vamos a traer un tango, yo diría clásico, ¿no? Malena, ¿cierto? ¿Autores son? Sí, es un tango que ha sido muy grabado por diferentes intérpretes. El maestro que usted va a presentar como director de la orquesta ya lo había grabado con la voz de Juan Carlos Miranda en la década del 40, pero este está un poco más acá, es un cantante poco conocido en nuestro país, pero de muy buena calidad. ¿Cuándo lo grabaron? ¿En qué año? Esta versión es del año 1951. Podríamos llamarla versión moderna. Claro. ¿Y para qué sello la hizo? Para el sello Columbia. Él grabó siempre para la Casa Odeón. Así es. En ese sello está precisamente la primera versión que hace el maestro Lucio de Mare, que es el compositor de la música. La letra le pertenece a Homero Manzi. Y como ya lo habíamos dicho, el año 51, sí, claro. Pero del 20 de septiembre. La voz que vamos a escuchar, como la notaba Libardo, es relativamente nueva para nosotros, la de Héctor Alvarado, con la orquesta de Lucio de Mare en el tango Malena. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneones. Tal vez haya en la infancia su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra. Cuando se pone triste con el alcohol, Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene penas de bandoneón, tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, yo no sé si al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Thank you. puro como el olvido, tus labios apretados como el rencor. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Este cantante Héctor Alvarado había nacido en Córdoba, Argentina. Su verdadero nombre, Nicolás Rafael Cisterna. Empezó trabajando con la orquesta en el año 45, antes del 45 con la de Lorenzo Barbero, después con la orquesta de Pedro Mafia. Pero queríamos recordar, Libardo, que Malena sí tenía su nombre. El nombre era Elena Tortorello de Salinas, que era argentina, pero esposa de un bolerista mexicano, Genaro Salinas. Ella vivió siempre en Brasil, ahí la conocieron los compositores. Las primeras grabaciones, entre otras, Libardo, las hizo Azucena Maizani, puede ser, ¿no es cierto? Sí, señor. Y ahí estaba la inspiración del compositor, el maestro o el letrista Homero Manzi. Se inspiró en esa dama. Malena. Muy bien. Otro nombre femenino vamos a traer en un tango. Rosita la Santiagueña. Autores son... También debe tener su historia. Música y letra de Héctor Marcó. Esta grabación la registraron el 2 de noviembre del año 1944 para la RCA Víctor. Aquí está la orquesta de Ángel D'Agostino, la voz de Ángel Vargas, en el tango Rosita la Santiagueña. La santiagueña, vellón de rosa silvestre, pintó su boca encendida, tiene los ojos celestes. Rosita la santiagueña, forjó un amor en su almohada, y así lo buscan llorando por las lomas coloradas. Deja que cargue tu pena, que está tu almita cansada. Sobre el puente del río Dulce, desde Santiago a la banda, te diré cuánto te quiero. Me dirás cuánto me amas, y en las tardes riondo por el monte arrullador, las aguas tibias que pasan se contarán nuestro amor. La santiagueña, si no quieres ver que llore, acércame tu boquita de alfeñique, miel y flores. Y en ese dulce regazo se acallará mi talamore. Buenas noches, tango. En este tango se aprecia el tono nasal de Ángel Vargas, Los Ángeles, porque lo acompañaba Ángel D'Agostino. Un detalle, Libardo, para nuestros oyentes. Primero, vamos a ofrecerles el WhatsApp, donde ustedes pueden comunicar, consignar opiniones, observaciones, peticiones, críticas. ¿Cuál es el número, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Y quería recomendarle a los oyentes, hay un diario, el Quindiano, donde habitualmente y cada semana hace una columna un hombre que conoce del tango, don Darío Tobón Montoya. A él un saludo y a los oyentes una recomendación. Vale la pena estar pendiente de sus enseñanzas. Muy bien, Libardo, dejamos el tango momentáneamente. Traigamos un vals. Se llama Lina. Música y letra. Y un vals bien conocido en nuestro país. Música y letra de Venancio Clauso. Esta grabación fue registrada en la Casa Odeón el 8 de octubre del año 1952. Y un dueto muy popular, o un dúo, en Colombia. Dante y La Roca. Carlos Dante, Óscar La Roca con el maestro Alfredo De Angelis en el vals Lina. Libardo, al maestro De Angelis le gustaba trabajo con dúo, ¿no? Tenemos este de Dante y La Roca que lo acabamos de escuchar. Él hizo, hicieron también Dante y Martel, Mancini y Godoy, ¿no es cierto? Era como una, no sé, como una, ¿cómo le diría yo? Una observación que simpática del maestro De Angelis, ¿no? No, que es muy popular en Colombia. ¿Sí? Sí, señor, y esos duetos se hicieron muy famosos aquí en nuestro país. Y seguramente también allá en la Argentina y en otros lugares. Yo creo que él fue quien implantó o quien puso de moda los dúos en la música argentina. De estos mencionados, Libardo, vinieron, no tengo la duda de Dante, pero Martel, Godoy, Mancini vinieron a Colombia y no sé si Dante vino. Sí, Dante también estuvo, y Julio Martel, que vivió por larga temporada en Medellín. Me queda pendiente. No, y La Roca también vino, por supuesto. Y hay otro que se nos queda, el hermano de Julio, Lalo Martel. Lalo Martel. Bueno, traemos un tango que tiene una historia de la cual hablaremos. El tango se llama Margarita Gautier. Autores son... La música le pertenece al maestro Joaquín Mora y la letra es de Julio Jorge Nelson. Esta grabación es del 21 de febrero, año 1931. La voz de Alberto Gómez, con la orquesta típica Víctor en el tango Margarita Gautier. Emocionado, mi divina Margarita, hoy te añoro en mis recuerdos, oh mi dulce inspiración. Soy tu Armando el que te clama, mi sedosa muñequita, el que llora y el que reza, embargado de emoción. El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo, he brindado el homenaje que tu alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias ya marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió. Y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Nunca olvido aquella noche que besándome en la boca, una camelia muy frágil de tu pecho se cayó. La tomaste tristemente, la besaste como loca, y entre aquellos pobres pétalos una mancha apareció. Era sangre que vertías, oh mi pobre Margarita, eran signos de agonía, eran huellas de tu mal, y te fuiste lentamente, vida mía, muñequita, pues la parca te llamaba con su sorna tan fatal. Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo, he brindado el homenaje que tu alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias ya marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió. Y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Dos detalles, Libardo. Este tema, como usted lo dijo, fue grabado en 1935, pero también lo compusieron en 1935. Ahora bien, la historia dice que el tango, que es dramático además, se inspiró en la novela La Dama de las Camelias, del escritor francés Alejandro Dumas, el hijo Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. Este tango lo cantó también Gardel, Libardo, creo que al final de sus días. Sí, señor. Existen muchas grabaciones, muchas versiones de esta obra. Inclusive la más conocida en nuestro país es la que hemos escuchado Sí. Y otra que hizo Raúl Verón con el maestro Miguel Caló. Alberto Gómez, Egidio, Alberto Aducci, Romanelli, el nombre de un cantante que hizo historia en los años o en la década del 40. Traemos un tango que se llama Grisel. ¿Quiénes son los autores, Libar? Y ese nombre debe ser francés, no es tan latino. Grisel, sí, puede ser. El maestro Mariano Mores, él puso la música. La letra le pertenece a José María Contursi. Es una grabación también, digamos, muy reciente. Año 1965 para la Casa Odeón. Y la intérprete va a ser Marga Fontana, la orquesta de Miguel Caló en el tango Grisel. Tango. En este programa de saludo a tangos que llevaron nombre de mujer, no podía faltar una voz femenina, la de la señora Marga Fontana, cuyo verdadero nombre era Ana María Mangiolabori. No hay mucha historia de ella. Y este tango, Libardo, hay que decirlo, tuvo un gran intérprete, fue en Francisco Fiorentino con la orquesta de Troilo. También lo grabó Adrián, Eduardo Adrián, con la orquesta de Canaro. Esta no puede ser la versión mejor, pero ¿por qué razón la hemos traído, Olivardo, a Grisel? Porque es una novedad. Es una novedad, doctor, y acordamos usted y yo que, pues como usted ya lo dijo, había que incluir una dama ahí, aunque el tango fue hecho para voces masculinas. Inclusive ella dice, como si fuera un varón el que estuviera interpretando la melodía, así lo hizo ella, respetando el origen inicial de esa obra. Ahora, yo creo que la de Fiorentino sí puede ser la mejor versión de Grisel. Pues imagínese, una voz de esa calidad. Controlo, ¿no? Muy bien. Bueno, traemos un saludo a la uruguayita Lucía, así se llama este tango, que pertenece a ¿quiénes? Eduardo Pereira, música. La letra es de Daniel López Barreto. La grabación la vamos a oír en un disco RCA Víctor, 12 de abril... Año 1945, doctor Peláez. Aquí va a estar la orquesta de Tanturi, que en Colombia siempre la identificamos más, o la asociamos mejor, a la voz de Alberto Castillo. Pero aquí viene ese Enrique Campos, con el tango, la uruguayita Lucía, la orquesta de Tanturi. Thank you. cabellos negros, los ojos azules, hoy rojos los labios de Lía. La uruguayita Lucía, la flor del pago es colorida, hasta los gauchos más fieros, oh, eternos matreros, más mansos se hacían. Sus ojazos parecían azul del cielo al mirar, ningún gaucho jamás pudo alcanzar el corazón de Lucía. Hasta que al pago llegó un día un gaucho que nadie conocía, buen payador y buen mozo, cantó con voz lastimera, el gaucho le pidió el corazón, ella le dio su alma entera. Fueron felices sus amores, jamás los sinsabores interrumpió el idilio, juntas soñaron sus almitas, cual tiernas palomitas en un rincón del nido. Cuando se quema el horizonte, se escucha tras el monte como un dulce murmullo, canta la tierna y fiel pareja, de amores con sus quejas, suspiros de pasión. La ballena, la dulce pareja, el idilio de un día. Hoy ya no canta Lucía, su payador no volvió. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Dos observaciones, Libardo. Hemos hablado de Tanturi, vale la pena recordar que él había nacido en un barrio muy popular, en Barracas. En la orquesta de Tanturi, así como lo advertí, estuvieron Castillo, Enrique Campos, que lo acabamos de escuchar, Roberto Videla, Osvaldo Rigó, Juan Carlos Godoy, Elsa Rivas, la orquesta de Tanturi, donde yo creo que el cantante más fuerte fue Castillo, y el segundo pudo ser Enrique Campos, que era uruguayo, entre otras, ¿no? Recordemos. Su nombre, Enrique Inocencio Tronconi. Nació en un barrio también muy popular en Montevideo, el barrio Palermo, la uruguayita Lucía. Hemos presentado tango, hemos presentado vals. ¿Qué tal si traemos una milonga, Libardo? ¿Le parece? Muy interesante, claro. Hay que ir mezclando, variando los géneros musicales en la música argentina. Sí, porque alguien me dijo, no, pero es que el programa de ustedes se llama Una Hora de Tango. Le dije, sí, pero es que el tango tiene varias derivaciones, como esta milonga que se llama Mariana. Autores son el maestro Ricardo Malerba, conjuntamente con Francisco Casó o Caso, hicieron la música del tema que vamos a escuchar, con letra de Homero Manzi y grabación RCA Víctor, 5 de octubre, año 1942. No tiene ni 82 años esta grabación que vamos a escuchar, donde aparece la orquesta de Ricardo Malerba, la voz de Orlando Medina en la milonga Mariana. Largo color champagne, donde bailar el tango todas las noches. carnaval. Mariana largó el suburbio, dicen que anda por ahí, fumando tabaco rubio y bailando sin parar. Y hace Mariana, no extrañas tu pasado, no añoras la mañana de tu pobre arrabal. No sabes que ser bando cuando sale la luna, se la pasa esperando por si un día retorna. Mariana se llama Lola y dicen que es muy feliz por sus atraques con cola y tapao de petiguí. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Orlando Medina, mire usted, Libardo, el nombre era Orlando Luis Giustino. Pero hay un detalle con este cantante. Él se dedicó básicamente a la docencia, es más, enseñó guitarra y canto, y trabajó y preparó a varios cantores. Él contó alguna vez que se alejó de la noche, de la farándula, y esa fue una de las causas por las cuales se olvidaron de mí. En eso es relativamente cierto, porque no es que sea muy popular Orlando Medina, a quien acabamos de escuchar en La Milonga Mariana. Pero, Libardo, hay que advertir que muchos cantores, aparte de ser compositores, de pronto eran, no sé, tenían tendencia a dirigir orquesta. ¿Les gustaba dirigir o no? Sí, claro. Hubo algunos intérpretes de la música argentina que también dirigieron su propia orquesta, porque ellos salían de una orquesta de renombre, armaban, organizaban un grupo y muchas veces les tocaba dirigir a ellos. Porque normalmente, por ejemplo, armaban su orquesta, pero nombraban directores y los alternaban, ¿no? Sí, no. Y luego regresaban a la orquesta de origen porque no les iba bien. Parece que era una marca que se imponía. No, y por además, eso... ¿Se acuerda, Libardo, que alguna vez comentamos que, por ejemplo, el polaco Goyeneche confesó que él trabajó con Troilo, pero llegó un momento en que... ¿Con Troilo fue? Sí. Sí. No se acomodó mucho a lo de Troilo y prefirió montar como su propio estilo, con su propia orquesta, con su propio grupo, ¿no? Fueron grandes amigos. ¿Qué par de amigos fueron ellos? Goyeneche y el maestro Troilo. Pero muy sincero, Goyeneche dijo, no, yo voy a buscar otra manera de ser solista, más que cantante de planta de orquesta, ¿no? Sí, bueno, fue cantor de orquesta. Él grabó con muchísimos grupos, e inclusive con guitarras. Con guitarras, exactamente. Bueno, traemos un vals. La canción de Amalia. Autores son... Y un poquito viejito. El cantor Enrique Maciel hizo la música del tema. Héctor Blomberg, la letra. Esta grabación es del año 1933, por eso decía que un poco viejita, no. Concretamente el 8 de septiembre. Pues mire, no tiene sino 91 años esta grabación. ¿En el sello qué? ¿Odeón fue? Odeón, para la casa Odeón, sí. Sí, porque aquí está, es Ignacio Corsini, acompañado por guitarras, en el vals La Canción de Amalia. La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín. Doliente azucena de la tiranía, jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el río te daba su mortal canción. Suspiran los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de angustia tus bellas pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus trenzas negras le abrían la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas decían la gloria de aquellos amores, cantaban por ti. Thank you. quinta vacía, la dulce guitarra dejó de cantar. Eduardo Belgrano se estaba muriendo y allí en los rosales goteaba un puñal. Soñaba ser libre, soñó que era suya, y en tus ojos negros vio la libertad. Miró la divisa celeste en tus trenzas, besó tus pupilas y ya no habló más. Los sauces llorosos temblando en el río y el viento en las rejas del barrio del sur cantaban tu idilio de amor y de muerte en la calle larga bajo el cielo azul. Suspiro doliente de amor sin ventura, oías a Amalia la ardiente canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote adiós. Buenas noches, Tango. En este programa hemos tenido ya un cantante italiano de nacimiento, Alberto Marino. Pues Ignacio Corsini también era italiano. Su verdadero nombre, Andrea Corsini, había nacido en Troina, en el sur, en Sicilia, en Italia. Murió a los 76 años. En el año 1913 conoció y compartió con Gardel. Siempre fue acompañado de guitarra, ¿no, Libardo? ¿No se conoce orquesta con Corsini? ¿O sí? Sí, también lo acompañó el maestro, ¿sí?, Francisco Canaro en unos temas y grabó a dúo con Ada Falcón. Bueno. El Caballero Cantor, era el nombre que le tenían, el Caballero Cantor. Así es, el apodado el Caballero Cantor. Hizo célebres temas como La Pulpera de Santa Lucía, ¿se acuerda? Bettinotti, Tristeza Criolla. Trabajó tango y folclor, diría yo, ¿no, Libardo? Aunque aquí lo tuvimos en un vals. Sí, bueno. El folclor fue lo que más grabó él, folclor. Es cierto, sí. Bueno, este nombre sí es francés. Arlette es un tango. ¿A quién pertenece? El maestro y cantor, porque cantó y tuvo su orquesta, Antonio Bonavena, música. La letra le pertenece a Horacio Sanguinetti y esta grabación la vamos a oír en el sello Odeón, marzo 3 del año 1943. 81 años de la grabación, donde escucharemos la orquesta de Rodolfo Biaggi acompañando a Alberto Amor en el tango Arlette. Ojos verde mar. Hoy el viejo organillero con dolor calla frente a tu ventana su canción. Ya la parca te dio cita y sé que no faltará, linda y buena francesita, vos igual que Margarita llevabas en tu vida signo fatal. No sé por qué tu nombre tiene para mí, Arlette, la misteriosa poesía del sufrir. Yo te he visto pensativa muchas noches en la mesa del bar, y tus ojos se perdían en distancias que cruzaban el mar. Arlette, yo nunca quise que supiera mi pasión, Arlette. No sé por qué cayó mi pobre corazón, Arlette. mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré mi gran amor. Cayó mi pobre corazón, Arlé, mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré mi gran amor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Estábamos escuchando a Alberto Amor. Su verdadero nombre era Vinicio Guillermo D'Amore. La historia cuenta, y le doy crédito a Abel Palermo, un conocedor del tango, dice que Alberto Amor mereció un mayor reconocimiento que el que tuvo, de una gran calidad interpretativa, el fraseo, pero tenía una gran competencia, le tocó una época en la que abundaban los grandes vocalistas. Él, sin embargo, en su mejor momento, estuvo con esta orquesta, con la de Rodolfo Biaggi. Se cree que era o tenía timbre de barítono y algo de atenorado. Colocaba bien su voz, pero mire cómo es la vida. Un violinista que tuvo Osvaldo Fresedo, se retiró en el año 35. Ese violinista era Florindo Sassone. Y Sassone montó su propia orquesta y empezó a hacer un concurso de voces nuevas y escogió a este muchacho de 19 años y le puso el nombre de Alberto Amor. No muy popular, ¿no, Libardo, realmente? Bueno, sí tiene algunos temas bastante conocidos en Colombia. Lo que pasa es que hay que entender que allí estaba Carlos Acuña, estaba Jorge Ortiz, en esa orquesta del maestro Biaggi. Pero este también sobresalió en algunos temas, doctor Peláez. Bueno, traemos una milonga. Ana María. ¿Autores son? Este sí no es conocido en nuestro país. ¿No? Carlos Marchicio, música. La letra es de Norberto López. Es que ni el letrista no es tampoco conocido en nuestro país. Se grabó el 17 de mayo del año 1944 en la RCA, Víctor. 80 años. Vamos a traer la voz de Héctor Mauré, la orquesta del Rey del Compás. Don Juan D'Arienzo en la milonga Ana María. Morena, en la rosa de un rosal. Buenas noches, tango. Nombre artístico Héctor Maurel, cantante Vicente José Falivene. Su nombre de pila, recordemos que en su época también fue boxeador, ¿no? Pero después llegó al mundo del tango. Nació en, o había nacido en Buenos Aires, don Héctor Mauré. La orquesta de Arienzo, pues reconocidísima por el ritmo. Volvemos con un vals. Isabelita, ¿a quién pertenece? Y de gran éxito en nuestro país. Rodolfo Schiamarella, el maestro, director, a él le pertenece la música. La letra es de Manuel Romero. Grabación para la RCA Víctor, 12 de agosto, año 1940. Libardo, ¿este tema no lo trabajó Enrique Rodríguez, la orquesta, Isabelita? Creo que también lo hizo con el Chato Flores. Sí, con el Chato Flores, sí. Sí, señor. Bueno, pero aquí traemos la orquesta de Francisco Lomuto, la voz de Fernando Díaz en el vals Isabelita. Isabel, su silueta distinguida es perseguida como la miel, pues no hay hombre que al mirarla no se empeñe en conquistarla, pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Estábamos apreciando el estilo de Fernando Díaz con la orquesta de Lomuto en Isabelita. Y en este programa que ha sido recordar éxitos de o historias del tango con nombres de mujer, traemos uno que tiene dos nombres en el cierre. Milonguita o Estercita, ¿con cuál nombre se conoce más en Colombia, Libardo? Figura así con ese nombre en el disco original A 78 Revoluciones. Yo que pienso que era una Estercita que le decían Milonguita, tal vez, la bailarina. Y este, claro, y este tango tiene qué propietarios, quién autor de música y quién de letra. La música es de Enrique Delfino y la letra es de Samuel Lining. Se grabó el 20 de noviembre del año 1936 en la Casa Odeón, doctor Peláez. Pero aquí tengo la voz de Roberto Maida, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y qué orquesta? Bueno, no sé, ¿cuál orquesta lo acompaña? Canaro, el maestro Canaro. Ah, bueno, don Francisco Canaro, con la voz de Roberto Maida en el tango Milonguita o Estercita. Thank you.